Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Bien, acá estamos observando las consecuencias de este tormentón, pero más allá de eso, bueno, tenemos la posibilidad del cafecito. Entrás al bar, un bar de ventanales amplios, como nos gusta a nosotros, Juan Carlos, que nos juntamos hace mucho. Eso, ventanal amplio y del otro lado la gota que recorre todo el ventanal. Tengo que seguir con algo un poco más optimista y liviano, porque de malas noticias la verdad que tenemos unas cuantas. Así que hoy iría por una buena sidra de esas modernas. ¿Sidra moderna? ¿Qué es sidra moderna? ¿Qué es una sidra moderna? Sí, la que viene en esas latitas, en esas botellitas chiquitas, porque no viene ni la farruca, ni las sidras esas que venían en esos botellones antiguos, y ahora hay envases, bueno, mucho más amigables, así que iría por un poco de eso con algunas respectivas palitos, un poco de mortadela. Bueno. Algún pedacito de salame de Milán. Vamos todos para allá, Juan Carlos, ya me sorprendiste. Muy bien. Sí, sí, con una sidra, digamos, liviana y dulzona, así que creo que estamos, con eso podríamos andar. A ver, Juan Carlos, voy a arrancar al revés de como recién decía que íbamos a presentarte algunas preguntas. Estamos a jueves, el domingo por la noche, y el primer impacto de lunes-martes va quedando atrás, y de a poco se van rearmando, digamos, las fuerzas políticas, aunque todavía están observando y, por supuesto, generando las estrategias de lo que viene. ¿Dónde sentís que está parada Unión por la Patria? ¿Cómo ves que está obrando el gobierno o los sectores, por lo menos, que están visibles de cara a lo que viene y de cara a lo que está pasando, las repercusiones político-económicas también de ese resultado? Mira, yo creo que no, que es inescindible en este caso, en esta primera semana, es inescindible el tema económico del tema político electoral. No es lo mismo para las otras fuerzas que no gobiernan. ¿Es así? Por lo tanto, creo que, bueno, que hay una combinación. La primera sensación después del golpe del triunfo de Milei y de una performance apenas aceptable, yo diría, de Unión por la Patria, pero que, sin embargo, sigue siendo muy competitiva, porque está muy cerca en cantidad de votos de los otros dos, y hay una cantidad muy grande de votos, muy importante, va, de votos en blancos y de, sí, y de no concurrentes. Cualquier análisis más o menos razonable le genera posibilidades de ir a un camino hacia el triunfo, sobre la base de un cambio muy importante en la subjetividad de la fuerza política, o sea, de ganar militancia, de que los gobernadores tengan una actitud mucho más comprometida y activa de la que evidentemente tuvieron, por lo menos una buena parte de ellos. Ver también de que los intendentes, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires, ya ahora estén comprometidos con la boleta presidencial. En fin, argumentos reales como para imaginar una perspectiva de campaña electoral que pueda llevar al triunfo, francamente creo que hay. Sí. No puedo dejar de decir que se ha generado una situación de desazón y de duda por las medidas económicas. La economía, es muy obvio, muy básico, que impacta en la vida cotidiana y que impacta en la actitud electoral. Por eso no puedo dejar de señalar ante tu pregunta que, si bien luego del resultado hay un proceso de encauzamiento de la fuerza político electoral, esto genera una desazón, y bueno, siempre mantenemos la esperanza de que este proceso pueda ser, este proceso, yo diría, negativo, porque esa es francamente la verdad, pueda ser con encauzado, digamos. ¿Por qué digo negativo? Tiene dos lecturas lo que quiero decir. De positivo, que tenemos que reconocer que el ministro y candidato, y el gobierno se resistió fuertemente a la presión del Fondo Monetario y de todo el establishment local y de toda la acción con el dólar ilegal, en fin, la prensa, los medios de comunicación, se resistió a la devaluación. Lo comentábamos recién, ayer Massa dijo en una entrevista en TN que el fondo quería un 100% de devaluación, que después negociaron y seguía pidiendo un 60%, que para el gobierno era inaceptable, y finalmente terminaron cediendo un 20%, que yo me pregunto cuánto de ese ceder tiene que ver también con el resultado de la elección, digamos, ¿no? Si el resultado hubiera sido otro, sí, quizás sí seguía la puja, pero bueno. Sí, efectivamente. ¿A esa negociación te referís? Claro, a esto, todo eso me refiero. El resultado de la elección no lo sacó fortalecido a Massa. Tampoco creo que salió, ya reitero todo mi análisis, pero no salió fortalecido. Y en fin, yo no sé hasta dónde lo tenían definido, es el resultado de la elección. Bien. Eso me supera, pero lo cierto... Pero esa fortaleza en la negociación la ves como un rasgo positivo, digamos. Sí, lo veo como un rasgo positivo, pero más que nada no, porque desde que es ministro viene resistiendo. No es que se me ocurre o lo vemos ahora o somos unos pícaros que decimos que resistió y que en vez del 60 y el 100 fue el 20. La verdad, resistió a la presión de un gobierno que ya no era fuerte antes de la elección, ¿no? Sí. Ahora, lo cierto es que en la opinión pública y en la ciudadanía genera desazón porque hay una memoria colectiva sobre lo que es una devaluación. No, y además porque es muy difícil explicar, aceptar como positivo esto que es malo y que te cambia, te desorganiza por completo la vida, es muy difícil explicarlo en función de algo que podría haber ocurrido y que iba a ser peor, digamos, ¿no? Claro, claro, o de macros políticas. Claro. O de incluso esto que estamos diciendo del fondo, que es rigurosamente cierto, yo creo que el 70-80% de la ciudadanía le importa poco el Fondo Monetario Internacional. Más allá de que es una piedra, una herencia feroz del macrismo, ¿no es cierto? Eso no hay duda. Pero bueno, lo que más predomina en la conducta de la ciudadanía es el tema de los precios y de los salarios. Por eso viene ahora este tema de las compensaciones, ¿no? Es una palabra que desde el lunes empezó a estar presente. Yo creo que las compensaciones tienen que aparecer primero lo más rápido posible, ¿no? No sé si hay un debate o hay un enfrentamiento con los grupos que van a ser afectados por las compensaciones. Sí. Una es el salario, el aumento, la suma fija, que seguramente genera resistencia en el establishment, que es injustificada porque no hay balance de ninguna de las 20, 30, 50 grandes empresas que no sea superavitario, que no hayan seguido ganando plata. Por lo tanto, no puede conmoverse la estructura patrimonial de la empresa en una situación de emergencia social. Bueno, después está el impacto en las cuentas públicas, en la mejora a todos los sectores que atiende el Estado. Otra muy fuerte es el tema de precios, porque más allá de precios justos, todos sabemos que eso es una parte del problema, pero que igual remarcan, igual hacen trampas, y para eso entonces hay que tener, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, una política mucho más exigente y severa. Se habla hasta de un congelamiento de ciertos productos, sí, o de una franja. En fin, tal tema jubilación. Déjame un cachito. Ayer Massa dijo como que esta negociación con los que habían aumentado precios por demás y que ahora esperaban que retrotraiga. Yo no he visto nunca retrotraer precios desde que comenzó este gobierno y en las distintas disputas, no lo vi. Pero Massa dice, bueno, esta es distinta, porque ahora les ofrecimos determinados descuentos impositivos o facilidades impositivas y ya no es una multa, se las vamos a sacar. Y a los que entran en el acuerdo y no lo cumplen. Y los que no entraron y se zarpen, los vamos a ir a buscar con todas las leyes desde lo administrativo y desde lo penal, dice Sergio Massa. Evidentemente muestra los dientes. Ahora, la pregunta es si hay músculo político para hacer eso efectivo y que del otro lado no te digan, mirá cómo tiemblo. Ven las, el resultado de las PASO y dicen, mirá cómo tiemblo, ¿no? Sí, creo que tiene una decisión, tiene una determinación, incluso la colocación de Michel, o Michel, no sé dónde sí. va el acento. Guillermo Michel. Sí, que es un funcionario que ha mostrado una fuerte determinación y no lo veo que sea amedrente frente a los poderosos. No, tiene pinta de bravo. Yo francamente lo escucho a Tombolini y me da ganas de aumentar los precios cuando lo escucho a Tombolini. Yo no soy empresario, ¿no? Lo escucho y me da ganas de agarrar algo y remarcar, no sé, agarrarlo. Sí. Pero sí. Michel parece otra característica. No tenemos mucho tiempo, pero si repasamos toda la conducta con los importadores... ¿Se acuerdan el Festival de Importaciones? Eso se controló. Lástima que no se hizo mucho antes, porque ahí perdimos reservas de lo lindo. Después estaban los amparos que había también para las importaciones. Pasaron de 1.800 amparos a 8. Sí. Eso porque el tipo actuó. Después hay una política mucho más activa con los contrabandistas, con los subfacturadores y los sobrefacturadores, en fin. Creo que nada eso alcanza a una enorme distorsión que es estructural en todo ese sentido. Está la famosa duda de lo que sale por los ríos, pero se lo ve un hombre con determinación. O sea que eso que dice Massa es probable que tenga él un compromiso con llevarlo a la práctica. Por otra parte, Pablo, con toda franqueza, si no tiene esa determinación frente a esta conducta, yo diría, insaciable de los formadores de precios y todos los otros sectores de la economía que no son formadores de precios, pero que se ven arrastrados a la remarcación, podemos estar entonces en una situación comprometidísima. Pero si el gobierno aparece conduciendo con mucha firmeza, es posible que en un par de semanas se encauce. De cualquier manera, vamos a tener un agosto y septiembre con guarismos inflacionarios posiblemente bastante comprometidos, ¿no es cierto? Eso, en fin, es lo que se pronostica y podría ser, pero es un escenario abierto. Bien. Yo no sé hasta dónde la ciudadanía, el votante, en esta instancia electoral, puede superar, por ya razones de proyecto político, de destino colectivo, sí. o de tomar conciencia de que no se puede ir a un país gobernado por Milei ni Paul Bullrich, entonces superar este efecto precios y tener una actitud política, una actitud ciudadana de más altas miras, y tomar la decisión de concurrir a votar, de cambiar el voto y llevarnos al triunfo a la Unión por la Patria. Yo creo que a pesar de estas dificultades, si hay una fuerte determinación, un fuerte liderazgo y hay una gran movilización de la militancia como ocurrió en el 2015, uh-huh. aunque no alcanzó, creo que existen posibilidades, ¿no? Bien, Juan Carlos, siempre un placer escucharte. Te voy a robar un minutito más. ¿Cómo no? Y quiero pedirle disculpas a la audiencia por las escenas de economía explícita que vamos a compartir a continuación. Pero la verdad que tengo ganas de que nos hagas una devolución de esto que, la verdad, no nos parecía importante. Pensamos que era un delirio que un sector de la sociedad creyera que la dolarización... Uno, era posible; dos, le iba a hacer mejorar su situación económica. Pero bueno, aparentemente hay mucha gente que escucha este tema y piensa efectivamente que va a ganar más guita, que todo lo que gana hoy lo va a ganar de la misma manera en dólares. Ayer habló Javier Milei, le volvieron a preguntar por el tema dolarización y cómo se llevaría adelante. Contestó lo siguiente y después nos gustaría que nos pases un poquito en limpio la idea. Yo tengo pasivos que rescatar, que son las LELIX, que son 30.000 millones de dólares, y 10.000 millones de dólares de base monetaria, o sea, 40.000 millones de dólares. Cuando yo tomo las reservas, no las reservas internacionales neta, que es una metodología que usa el fondo para chequear la consistencia macroeconómica, yo tengo la posición de oro, de SDESA, de DEX. Cuando yo hago toda la cuenta de todo eso, ¿sabe cuánto tengo? 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que tengo los dólares físicos para sacar los pesos físicos, que son 10.000 millones de dólares la base monetaria. Entonces, ahora el punto es qué hacemos con los 30.000 millones de dólares de de LELIX. Pero el Banco Central no solo tiene esas reservas, tiene casi 120 mil millones de dólares en títulos públicos, pero no cotizan a mercado. Entonces, dada la cotización que tienen a mercado, usted lo va a poder rescatar. Supongamos que vale un tercio, usted tiene 40 mil millones de dólares para rescatar 30 mil, con lo cual además encima le sobra. Sí, se puede dolarizar. Sí, se puede dolarizar, dice Milei en un proceso de 9 meses a algunos más, a 20, no sé cuánto dijo. Yo francamente, Juan Carlos, quiero decirte que acá creo que hay dos maneras de escuchar esto. Uno, siguiendo a pie juntilla la técnica económica o la macroeconomía. Otra es escuchar la actitud, la gesticulación, la emocionalidad que transmite, y que en el medio de todo eso te aparece que es fácil hacerse de dólares en como sueldo, y ahí va la gente. No sé cuál de las dos. Creo que tenemos que cumplir con explicar esto que acaba de decir Milei, ¿no? Mira, la primera parte, la que uno podría decir es técnica, es no técnica, es atécnica, porque es un galimatías de números en el que él lo maneja con absoluta irresponsabilidad, más allá de que pueda tener el título de economista, las maneja con una absoluta irresponsabilidad, y sumando y restando números fenomenales como si fueran numeritos. Pero vos decís que se equivoca en lo que dice, o miente, o se equivoca. Mira, primero es imposible seguirlo bien, ¿no? Sí. Con toda franqueza, lo podríamos hacer detenidamente. Sí. Creo que no vale la pena, porque lo segundo es lo principal para él. Para él, lo segundo es el impacto subjetivo emocional. Es decir, yo no entiendo nada de lo que está diciendo, pero este tipo evidentemente es un genio. Claro, claro. En general le ha ido bien mintiendo y diciendo cualquier cosa que es mentira, que es falsa, uno podría decirlo un poco más científicamente, cualquier sofisma, o sea, algo que no tiene ni que la base falsa, sí, pero sobre esa falsedad construye una realidad ficticia y la dice con una gran convicción, y como hay una bronca en la sociedad, hay una disconformidad, una desilusión, fundamentalmente por el tema económico, eso prende y camina. Por lo tanto, esto de la dolarización, que en el fondo tiene otra fantasía subjetiva, mire señor, usted en adelante, si yo dolarizo, su vida va a ser mucho mejor, porque en vez de 1.000 pesos va a tener 1.000 dólares, a eso es a lo que él apunta con ese galimatía. De cualquier manera, la mejor respuesta no sería la mía, sino la de ayer de Gabriela Rivadeneira. Ustedes hicieron una nota espectacular con un personaje notable, creo que de los mejores cuadros que hay en Latinoamérica de la izquierda y del progresismo, que es Gabriela. Así que bueno, yo diría que nos remitamos a lo que dijo ella, ¿no es cierto? Pero este tipo, bueno, para mí es quiero, un farsante, quiero decir que, con que un es, éxito circunstancial. Esa nota con Gabriela Rivadeneira la vamos a hacer circular, porque nos gustó mucho también, algunos tramos en particular, así que la vamos a compartir para referencia a la audiencia que no la haya escuchado. Pero mira, apareció Emilio Ocampo, un economista que había escrito un libro sobre el tema de dolarización. Ajá. Y dice que habló con Milei, que Milei le pidió, bueno, que se va a sumar y que La Libertad avanza, carajo. Y dijo, mira, doña Rosa, la dolarización hay que explicársela de esta manera. Si querés, desde el punto de vista mediático, el principal problema de nuestra propuesta es que no es algo que doña Rosa intuitivamente va a entender. Si querés, de alguna manera se lo podrías decir, es, mira, vos sabés que te va a llegar una herencia el año que viene, pero necesitas un montón de guita ahora. ¿Qué haces? Y le vas a pedir a la abuela que te dé las joyas y vas a la calle Libertad, las empeñás. Le decía, abuela, no te preocupes, porque yo sé que me está entrando la herencia del año que viene y las voy a recuperar. Bueno, ¿este señor es economista o es humorista? o ambas. Todo es increíble que asistamos a construcciones fantasiosa, forzando, remitiéndose a doña Rosa, nos remite a Bernardo Neustadt de Amenes. No, lo increíble es que haya ganado la PASO, Juan Carlos. Sí, así es. Sí. Eso, bueno, volvemos a análisis que sí tienen que hacerse seriamente. Hay una disconformidad en el electorado y bueno, y trabajan sobre eso, y hay un proceso de derechización de una parte del electorado, pero no No creo que eso es lo determinante. Lo determinante es la desilusión, la disconformidad, y bueno, y un problema de época que no es solo argentino, pero creo que en la Argentina eso lo podemos parar y derrotar. Francamente, creo que se puede hacer. Bien. Insisto, yo soy un militante político, pertenezco a una fuerza política, y creo que hay antecedentes en nuestra militancia que nos pueden colocar en una situación de cambio radical de esta situación. No podemos, si movilizamos a 1 millón, 2 millones de militantes en todo el país, seguramente vamos a dar vuelta a la historia, y creo que se puede hacer. Juan Carlos, abrazo, gracias. Chao. Juan Carlos Junio.